Bienvenidos, esta es La Noche de Cristal. Pase un momento de relax, nostalgia o sueñe despierto con la mejor música del mundo. Presenta Arturo Vargas Mendoza. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los oyentes de La Noche de Cristal que en cualquier momento se conectan a través del grupo de Facebook La Noche de Cristal. Bienvenidos a este, el segundo programa de la nueva temporada. Yo soy Arturo Vargas Mendoza y aquí estamos con la mejor música del mundo. Vamos a arrancar en esta ocasión con una canción del año de 1990 interpretada por el grupo británico UB40 que revolucionó, cambió los esquemas que en ese momento se escuchaban de la música reggae, ya que ellos eran un grupo que tenía integrantes de tez blanca y tenían una gran voz e interpretaron muchísimas canciones y fueron muy exitosos. Esta canción que vamos a escuchar ahora es un homenaje precisamente a la capital de Jamaica, Kingston Town, una canción original del año de 1970 creada por un grupo irónicamente cubano de nombre Lord Creator. Aquí está UB40 con esta canción del año de 1990, Kingston Town. Everything, yeah, and now I

I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Una vez en el tiempo estuve enamorada, pero ahora solo me estoy derrumbando. Nada que decir. Un eclipse total del corazón. Una vez en el tiempo hubo luz en mi vida, pero ahora solo hay amor en la oscuridad. Nada que decir, un eclipse total del corazón. Estas, las crueles últimas frases de esta canción, un clásico de la música norteamericana, de la balada americana, Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Seguimos con la música de La Noche de Cristal. Ahora vamos a escuchar una canción de un dúo australiano compuesto por Darren Hayes y Daniel Jones llamado Savage Garden. Con esta canción, Truly, Madly, Deeply, una hermosa balada lanzada como un sencillo en marzo de 1997 que salió en el álbum Magical Kisses de esta banda australiana, como lo decía anteriormente. La canción llegó a ser número uno en listas norteamericanas en Billboard y también fue número cuatro en las listas de Gran Bretaña, mientras que en su país de origen, Australia, en las listas arias, fue la posición número uno. Aquí está Truly Madly Deeply con Savage Garden y más adelante Phil Collins. Estos son los mejores momentos musicales. Esto es La Noche de Cristal. Can you see it, baby? You don't have to close. La mejor música del mundo es presentada por Arturo Vargas Mendoza en La Noche de Cristal. Ahí estaba la canción One More Night, canción del año de 1984, lanzada el 30 de noviembre de ese año en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido se vino a conocer hasta 1985. El 6 de abril de 1985 fue el lanzamiento de esta canción en el Reino Unido. país que fue origen de este gran artista, compositor, pianista, actor, baterista, que inició su carrera con el grupo Genesis y que en los años de 1984 hasta 1989 lo dejó como el número uno en las listas de Billboard, metiendo 8 canciones, 7 como solista y 1 con la banda con la que inició su carrera, Phil Collins. Esta es la noche de cristal, estas son las canciones que nos hacen recordar y nos dejan un poco de nostalgia. Seguimos con la música, vamos a escuchar una canción de un artista colombiano, una canción con la que, digamos, inició su carrera en la música. Aquí está Juan Esteban Aristizábal, cuando todavía era parte de la banda Equimosis, era el cantante, era el vocalista de esta gran banda paisa que la conocimos por allá por los años 90. Aquí está Solo, una de las canciones más hermosas que tiene la banda Equimosis. La mejor música del mundo está aquí, en La Noche de Cristal. Es imposible. ¿Y si el cielo fuera un gran espejo de cristal que en las noches se rompe y sus fragmentos reflejaran la luz del sol, convirtiéndose en estrellas, aquellas que nos hacen soñar? Así como las canciones, compañeras de nuestros más íntimos momentos. La mejor música del mundo es presentada por Arturo Vargas Mendoza en La Noche de Cristal. Escuchas La Noche de Cristal. Cada semana la mejor música del mundo. Estos son los mejores momentos musicales. Esto es La Noche de Cristal. La mejor música del mundo es presentada por Arturo Vargas Mendoza en La Noche de Cristal. Un artista que no habla español, pero lo canta. Aquí está Glenn Medeiros, de la original Nothing's Gonna Change My Love For You. Nada cambiará mi amor por ti. Esta es La Noche de Cristal. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor. Al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así. Sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Solo con mirarte fue tan fácil abrir así mi corazón. Fue tan natural. Solo con besarte fue imposible no dejarte de pensar. Te quiero cada día más. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás. Te quiero así cada mañana. La mejor música del mundo está aquí, en La Noche de Cristal. La época del color, de la paz y el amor. Del pensamiento libre. Del disco. Setentas Fever, en La Noche de Cristal. Seguimos en La Noche de Cristal y aquí estamos con esta sección preferida en la primera temporada y pues que vuelve en esta segunda temporada. Aquí están los 70s Fever de La Noche de Cristal y vamos a empezar estas tres canciones que recuerdan esa época de los 70s con una canción muy movida, un clásico de aquella época, una canción que fue grabada en 1979 y fue número uno en listas norteamericanas en el año de 1980. Luego, más adelante, una romántica, Hopelessly Devoted to You, canción de Olivia Newton-John, una canción que hizo parte de la banda sonora de la película Grease, una película que tuvo tal vez la banda sonora más famosa y más reconocida de toda la historia del cine. Y después rematamos con un clásico del año de 1979, Please Don't Go, de Casey and the Sunshine Band, un grupo de música que grabó en aquella productora de la Motown allá por los años 70. Disfruten estos 70s Fever aquí en La Noche de Cristal. Talk about it, talk about it, talk about it.

Escuchas La Noche de Cristal. Cada semana la mejor música del mundo. Estos son los mejores momentos musicales. Esto es La Noche de Cristal. Y después de estos 70s Fever, seguimos con nuestra música, con nuestra programación aquí en La Noche de Cristal. Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido por su nombre artístico Alex Syntek, nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida. Es un cantante, músico y compositor mexicano, ganador de 3 nominaciones a los premios Grammy, 5 premios MTV, 3 premios Billboard, además de ser uno de los cantantes más importantes e influyentes de México al lograr vender más de 3 millones de copias. Alex Syntek, como ya lo decíamos, músico y compositor mexicano, también ha compartido escenario con artistas como Celia Cruz, Juanes, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Duran Duran, Shakira, Miguel Bosé, Juan Gabriel, en fin, una cantidad enorme de artistas grandes y muy conocidos a nivel mundial. Y pues por supuesto, también ha hecho muchísimas canciones para películas. La más recordada, la adaptación de la canción de Randy Newman para la película Toy Story 3, la cual ganó el Oscar como la mejor composición original para películas. Así pues, vamos a escuchar a este gran artista con una canción que fue muy famosa, una canción que hizo parte del álbum de 1993 Más Fuerte de lo que Pensaba. Era el track número 9, pero para mí fue una de las canciones más recordadas de este artista mexicano. Aquí está Alex Syntek con Mis Impulsos Sobre Ti en La Noche de Cristal. Significa un suicidio. Yo te amo más.

Angels fue votada por el público británico como la mejor canción de los últimos 25 años de la música británica, a pesar de solo alcanzar el número 4 en las listas de ese país en Inglaterra. Una anécdota en este cierre de la Noche de Cristal. A ustedes un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar con este programa. La próxima semana estaremos leyendo algunos de los mensajes que nos han escrito a través del grupo de Facebook. Y por supuesto, dentro de 8 días vamos a tener un especial muy importante, un especial sobre las madres. Vamos a tener canciones dedicadas a ellas o cantadas por ellas. Así entonces esperamos que ustedes nos acompañen en esta próxima edición de La Noche de Cristal. Por ahora los dejo con este saludo cordial y esperando que se conecten conmigo en el próximo programa. Y si el cielo fuera un gran espejo de cristal que en las noches se rompe y sus fragmentos reflejaran la luz del sol convirtiéndose en estrellas, aquellas que nos hacen soñar. Así como las canciones, compañeras de nuestros más íntimos momentos. La mejor música del mundo es presentada por Arturo Vargas Mendoza en La Noche de Cristal.